El gran sabio Salomón nos advierte que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es especialmente cierto en la vida de los profetas de Dios, muchos de los cuales fueron llamados a entregar un mensaje de advertencia y reprensión para quienes no transitaban por el camino recto. Muchos tuvieron que enfrentar una ardua oposición, a menudo de los líderes espirituales que se esperaba que fueran los primeros en escucharlos. Vamos a ver algunas pruebas por las cuales pasó Jeremías, que podríamos resumirlas en dos simples palabras: reprensión y retribución. Él daba la reprensión y los líderes la retribución. Amigos, estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías capítulo 17, verso 14. Queridos amigos, queremos extenderles a cada uno de ustedes nuevamente una cordial bienvenida a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Me encuentro gratamente acompañado acá en el estudio de Nuevo Tiempo junto al pastor Cristian Muñoz Tapia, pastor de la Iglesia Adventista, licenciado en Teología. Cristian, un gusto de tenerte con nosotros para que podamos compartir un importante mensaje con nuestros amigos televidentes. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Juvenal. Estamos agradecidos a Dios por poder servir también apoyando las lecciones de la Biblia. Muy bien, y vamos a comenzar con un aspecto que es bastante importante de considerar, y es el hecho de que la Biblia nos presenta desde el mismo libro del Génesis en adelante hasta el Apocalipsis que el ser humano tiene fundamentalmente dos opciones en la vida: o seguir el camino de Dios directamente, abrazarlo con todo el corazón, o simplemente no hacerlo. Tal vez Jesucristo lo graficó claramente en palabras que pueden ser hasta perturbadoras para más de alguien, lo que dice en Lucas: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bueno, en realidad esto denota, Cristian, de que vivimos dentro de un contexto donde hay un telón de fondo, que es la lucha entre el bien y el mal, y donde cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra propia decisión. ¿Cuán importante es esta decisión frente a los desafíos de la vida? Así es, Dios en su palabra nos muestra el camino, ¿sí? Jesús lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces tenemos que tomar la decisión de seguir lo que Jesús dice o en realidad tomar el propio camino personal. Jeremías, en el caso particular de ahora, fue claro con el mensaje. Él jamás dio un mensaje, digámoslo, ambiguo, sino que él siempre decía a las personas lo que Dios estaba hablando. Cuando vemos, cierto, que Dios, en todos los textos de Jeremías, uno puede decir: me habló Jehová, me dijo Jehová. Siempre tenía claro el mensaje de Dios. Por lo tanto, en realidad, él presentaba el camino que había que seguir. Pero lamentablemente, el pueblo no estaba, cierto, haciendo caso a lo que estaba diciendo el Señor. Muy bien. Y estamos hablando de lo que dijo Jehová. Qué importante es saber lo que Dios dice. Así es. Y esto lo sabemos nosotros a través de la Biblia fundamentalmente. Y bueno, y estamos recién introduciéndonos a nuestra temática. Qué importante sería entonces, Cristian, que podamos invitar a nuestros amigos oyentes para que busquemos la presencia de Dios en oración. Así que vamos a pedir al pastor Cristian que nos guíe en oración, e invitamos también a nuestros amigos oyentes para que puedan acompañarnos. Oremos. Muy bien, bueno, vamos a orar. Señor, que estás en la altura de los cielos, queremos, Señor, rogar tu bendición sobre nuestra vida, sobre tu pueblo y también sobre el estudio de esta lección. Que sea una bendición, que sea un aprendizaje, que sea poder asimilar lo que está escrito en tu palabra, pero también rogamos, Señor, que nos ayudes a poner por obra tus dichos, que así como el profeta Jeremías lo anunciaba al pueblo, también cada día tú nos anuncias lo que debemos tomar como decisión. Bendice en esta hora, te lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no cabe ninguna duda de que la labor de profeta, especialmente los tiempos a los cuales nos estamos refiriendo, tiempos de Jeremías, sí, era una tarea extremadamente compleja, difícil. Tuvieron que afrontar una serie de situaciones muy amargas que hacían que muchas veces ellos no estuvieran seguros si efectivamente estaban haciendo la tarea que Dios esperaba que realizaran. Esto se debía fundamentalmente a que enfrentaban situaciones de oposición. ¿Qué condiciones, Cristian, estaba viviendo el pueblo de Judá, particularmente en el tiempo del profeta Jeremías, que hicieron que él prácticamente sufriera tantos dolores de cabeza, si lo podemos decir de esta manera? Bueno, cuando uno estudia esta lección específicamente, había un problema, uno podría decir, más que físico, ¿no?, sino había un problema moral en el pueblo. Cuando hablamos de un problema moral, hablamos de un problema de carácter. El carácter del pueblo se estaba desvirtuando de lo que Dios estaba, de lo que Dios estaba estableciendo para ellos. Dice, y vamos, lo invito Junal a leer un texto que me parece bien interesante, que está en Jeremías 17. ¿Sí? Ahí el profeta es claro, y cuando dice lo siguiente, Jeremías 17, verso 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Este texto nos muestra que el pecado del pueblo era profundo, ¿no? No era escrito solamente con una pluma, ¿no?, sino que en realidad estaba esculpido. Y nos da la idea de un tatuaje. Muchas veces, ¿cierto?, las personas se hacen marca en su cuerpo con algún otro sentido. Y muchas personas, cuando pasan los años, dicen, ya no quiero tener más esto. Pero cuando llega ese día, en realidad cuesta que el tatuaje salga, porque es un proceso doloroso físicamente. En realidad, no estamos hablando de algo físico, como dijimos al principio, sino que de algo que afecta a la mente. Y el carácter es eso. El carácter del pueblo estaba siendo desvirtuado. Se estaban grabando en su mente pensamientos en contra de Dios. Y el pueblo estaba viviendo idolatría, con respecto a la pregunta, estaba viviendo, cierto, una lejanía de Dios, se estaba alejando de Dios. Y eso era lo que el profeta estaba llamando la atención, en realidad, al pueblo. Ahora, qué importante destacar lo que acabas de mencionar, porque anteriormente sí, Dios había entregado una clara indicación al pueblo de Israel cuando éste estaba saliendo de Egipto, de que ellos debían grabar los dichos de Dios, refiriéndose a los mandamientos, en el corazón. O sea, y cuando la Biblia habla de corazón, estamos hablando indudablemente no del músculo cardíaco, digo, sino de la mente propiamente tal. Y aquí podemos apreciar que, así como se le pidió al pueblo que grabara los mensajes de Dios y los mandamientos específicamente, ahora se le estaba recriminando de que ellos habían grabado, esculpido, como tú bien lo acabas de decir, nada menos que el pecado que, del cual ellos se hacían acreedores por su mal comportamiento. Aquí vemos que la situación no era fácil, o sea, sacar al pueblo de esta condición pecaminosa no era una tarea que se lograba de la noche a la mañana, por lo tanto el desafío que tenía el profeta Jeremías realmente era gigantesco. Era muy grande y Jeremías, Dios se lo advirtió. O sea, cuando hablamos que se lo advirtió, cuando uno va al capítulo 1 de Jeremías, se da cuenta, y quizá podemos buscarlo, por supuesto, porque la Biblia es clara, con Jeremías Dios fue claro también, al anunciarle, lo difícil de la tarea de decir, bueno, el pecado está arraigado ya, ¿no? Y cuando algo está arraigado, es difícil que se pueda sacar de alguna forma. Pero mire lo que dice Jeremías 1:17, dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande, no temas de delante de ellos, para que no te haga, yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y termina diciendo Juvenal, verso 19, y pelearán contra ti, Y ahí vemos, cierto, lo que Jeremías estaba pasando. El pecado estaba tan arraigado de las personas que no querían escuchar. Y más encima la gente se fue en contra del mensajero que es Jeremías. Pero aquí está la promesa, dice, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea, siempre Dios tenía unas palabras de aliento para el profeta en medio de esa gran necesidad. En medio de esa necesidad que uno cuando se pone en los zapatos, ¿no?, de este profeta, debe haber sido difícil para él. Pero en realidad él tenía la confianza de lo que Dios le había dicho ya. Y ahí estaba, cierto, con lucha también el profeta. Ahora, uno de los aspectos interesantes a resaltar también, y Jeremías se encarga de advertirnos aquello, no solamente a ellos, sino que también a nosotros, sí, de que el corazón humano dice que es engañoso. Así es. Y normalmente esto se puede apreciar porque ellos intentaron hacer alianzas con ejércitos, de alguna manera humana, lograr salir adelante y al mismo tiempo y paralelamente desconfiando de Dios. Creo que es la peor manera de enfrentar una crisis y creo que hay una advertencia también importante para nosotros cuando muchas veces depositamos la confianza más en el ser humano que en Dios. O sea, no significa esto que Dios no pueda utilizar a un ser humano para ayudarnos. Claro. Pero finalmente nuestra confianza debe estar depositada en Dios. ¿Percibes que esto también hoy día es una falencia? ¿Nos cuesta realmente confiar en un Dios vivo que nos promete su ayuda permanente? Yo pienso que como personas, como seres humanos, muchas veces, no digo que es forma general, pero muchas veces, como le ocurrió a Samuel cuando eligió al rey de Israel, miró lo que estaba delante de él, que era el hombre. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros también. Miramos el problema y miramos ciertas soluciones que están cercanas a uno, pero que lamentablemente no dan la solución correcta. Y ahí entendemos que nuestro corazón nos puede traicionar a no recurrir a la ayuda que proviene de Dios. Y en realidad la única forma de transformar el carácter es con Dios. No hay otra solución. La Biblia no presenta otra solución para nuestra condición. Entonces, claramente, Juvenal, nuestra mejor ayuda es Dios. No existe una ayuda humana en el sentido espiritual. Por supuesto, como bien dice, Dios va a utilizar personas. Dios utiliza personas y, ejemplo, la medicina. Dios tiene médicos para tratar enfermedades. Dios tiene ciertas personas que van a ayudar en situaciones específicas. Pero nuestra principal ayuda tiene que ser y buscar siempre la presencia de Dios. Y eso es lo que nos están enseñando. Ahora, frente a lo último que acabas de mencionar, Cristian, Jesucristo, mirando hacia el tiempo final, una de sus mayores preocupaciones, y lo manifestó en términos proféticos, dijo, se hallará fe en la tierra. O sea, el tema de no confiar en el ser humano y confiar en Dios no es un tema fácil. ¿Cómo podemos nosotros aprender, desde tu perspectiva, especialmente como pastor, a confiar en Dios? ¿Hay herramientas, hay elementos que Dios ha dejado para que uno diga, bueno, utilizando estos medios que el Señor ha estipulado, estoy creciendo ahora en mi experiencia espiritual con Dios y por lo tanto mi confianza está también creciendo? Bueno, tenemos la mejor herramienta, ¿no?, que es la palabra de Dios. Cuando uno se aferra a la palabra de Dios, tenemos oportunidad de crecer espiritualmente. Dios nos dejó también una comunicación directa con el cielo, que es la oración. Ahí tenemos nosotros la forma de nosotros acercarnos al altar de Dios, presentar nuestra vida, presentar nuestras falencias, nuestras debilidades. Pero si eso no ocurre, si yo no voy a la presencia de Dios, en realidad va a ser difícil un cambio en la vida. Si no tengo la palabra de Dios, si no la estudio, si no pongo mi confianza, como aparece en Jeremías 17 y dice que somos nosotros, si me permite leer un texto, sí, por supuesto. Por supuesto. El verso 7 de Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, Dios muestra a una persona feliz, una persona que confía en él. Y después dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa imagen es muy bonita. Qué maravilloso. ¿Eh? Tenemos ahí esa imagen, por supuesto. Es lo mismo que aparece en Salmo 1. ¿No? Y allí se presenta esta imagen del árbol, ¿no? Este árbol, como parece acá, plantado junto a las aguas, nos presenta la imagen de un varón, cuando hablamos de una persona, ¿no? Hombre y mujer, por supuesto, de una persona justa. Una persona que ha aprendido a aceptar la justicia de Cristo en su corazón, que ha renunciado, ¿no?, a aquellas cosas que le están haciendo daño. Entonces, ese es el mensaje que Jeremías está queriendo entregar al pueblo. Tienen que acercarse a Dios, tienen que volverse a Él. Sin Dios no hay solución. Ahora, no cabe duda alguna que el mensaje de Jeremías era un mensaje de esperanza, pero también un mensaje realista, sí, en relación a la condición de pecado en que se encontraba el pueblo. Y sabemos, como decíamos al comienzo, que la tarea de un profeta no era fácil, porque muchas veces el profeta tenía que reprender a la nación con sus líderes y con todas las personas que significaba esto. Muchas veces se aceptaba la reprensión y había un reavivamiento, había una reforma, había un cambio radical y todo indudablemente comenzaba a cambiar para bien. Claro. Pero la gran mayoría de las veces el pueblo rechazó este mensaje de advertencia. ¿De qué depende mayormente que alguien, pensando hoy día en nuestros tiempos, acepte una reprensión o no la acepte? ¿Depende del que la pronuncia? Hay gente que le gusta, ¿cierto?, como decimos en buen chileno, poner el dedo en la llaga o en la herida. Así es. Pero ¿qué es lo que Dios pretende a través de un mensaje tan directo para que realmente la persona pueda tomar conciencia de esto? Bueno, los mensajes de Jeremías, hay que entenderlo, eran mensajes puntuales, ¿no? O sea, así lo presenta la Biblia. Frente a una necesidad particular. Frente a una necesidad particular, por supuesto. Y si uno se pone a pensar, el profeta Jeremías, si lo ponemos en el plano histórico, él tuvo 5 reyes, ¿cierto?, que estuvieron dentro de ese periodo, y hubo momentos muy buenos también, como usted bien decía. El rey Josías, por ejemplo, un rey que llevó al pueblo a poder buscar a Dios, que llevó al pueblo, ¿cierto?, a una reconsagración. Pero también hubo reyes que no mantuvieron esa, digámoslo, norma o estilo de vida, ¿no?, que empezaron a irse en contra de lo que Dios establecía. Y ahí viene el tema central, que también viene cómo está nuestro corazón. Yo pienso que el mensaje fue claro, el mensaje de Dios siempre va a ser claro. Por supuesto, siempre Dios va a entregarlo por amor a sus hijos, que lo que Dios más quiere es la salvación. Pero si uno se cierra ese mensaje, si yo cierro mi corazón al mensaje, es algo que va a ser difícil de aceptar. Entonces aquí viene una palabra que es difícil también de reconocer, que es el orgullo. Entonces por ahí va, cierto, en realidad quizás lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, que era un poco el orgullo que estaba con ellos. Porque hay que recordar también que ellos estaban haciendo alianza con otros pueblos. Decían, vamos a poder vencer a este imperio babilónico que es fuerte. Entonces hacía alianza con Asiria, con Egipto. Entonces ahí está el orgullo y la confianza en el hombre que estaba teniendo el pueblo. Muy bien, amigos, queremos invitarles para que hagamos una pequeña pausa. Estamos recién introduciéndonos en esta temática tan interesante en relación con el profeta Jeremías. ¿Qué pruebas tuvo que él pasar? Dificultades de todo tipo. Sin embargo, también pudo percibir claramente la mano de Dios actuando a través de su ministerio. Vamos a invitarles entonces a una breve pausa y luego estamos de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de vuelta junto a ustedes, amigos, en Lecciones de la Biblia. Y bueno, tenemos acá la oportunidad, Cristian, de poder comentar un poquito acerca de lo que son las reprensiones que los profetas tenían que entregar al pueblo. Era un mensaje generalmente muy claro, muy directo, un mensaje que apuntaba hacia una debilidad en particular que el pueblo estaba teniendo a través, por ejemplo, de sus líderes, tanto líderes, llamémosle administrativos, como también espirituales, como el caso de los sacerdotes. Pero tal vez sería bueno que analizáramos un poco junto a los amigos televidentes en qué consiste una reprensión. ¿Cómo debiéramos nosotros reprender ¿Es algo que debiéramos hacerlo? Y si lo tenemos que hacer, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Parece que es fácil equivocarse muchas veces en esto. Y fíjate que fuimos a la calle para poder consultarle a los amigos qué opinaban ellos, cómo debiéramos nosotros reprender. Y escuchemos las respuestas que ellos nos dieron. Amigos, les invitamos para que analicemos después qué conclusión podemos sacar. Muy bien. Depende la edad, depende el motivo, muchas circunstancias. Sin niños, jamás golpear. Y los adultos, como digo, depende de la falta. Bueno, sea un delincuente, como sea. ¿Ves que no está bien? No está bien. O sea, no debería ser de ninguna manera. A menos que sea algo que no esté incorrecto o que infrinja la ley. Pero eso todo tiene su proceso, su procedimiento. No, yo encuentro que mientras más reprenden a la persona más después tiene ganas de liberarse y de liberarse con más fuerza que anteriormente. La verdad es que no estoy como muy de acuerdo con esas cosas, sobre todo para los niños, como que hay que motivarlos de otras maneras. Como que si tú castigas a alguien lo vas a seguir haciendo porque es como del ser humano. Es como, oye, no fumí, y al final igual terminamos fumando, entonces hay que como buscar otras maneras, motivar de otras cosas. No sé cómo es. Yo creo que la mejor forma de enseñar a la persona es con el ejemplo. Y creo que la gente tendría que ser más empática. En el sentido de si se castiga a una persona, cómo a uno le dolería, cómo afectarle a la otra persona. Pero no en el sentido de un castigo, sino en el sentido de que aprenda. Ay, lo más eficiente posible. Porque ahora es una chacota, sencillamente. Sí, el problema es que la reprensión viene cuando falta educación. Es una forma de corregir el error. Hay que reprender también a los padres que muchas veces se equivocan, a los profesores, a los que saben más. Pero cuidado con la reprensión, ¿eh? Más merecen los que educan y enseñan realmente. Bueno, ahí teníamos las distintas y variadas respuestas del público. No sé qué te parecieron, creo que había un común denominador, sí. Pero apuntando hacia yo diría una advertencia que ellos estaban tratando de entregar de que la reprensión sea dada en términos correctos. ¿Cómo percibiste tú las respuestas, Cristian? Bueno, las personas, cada uno tiene su forma también de ver una reprensión. Y una reprensión uno la da cuando en realidad ve algo que no está bien, ¿no? Jamás la va a dar cuando ve algo que está en buen camino. Me gustó mucho lo que dijo una persona que es buena a veces con el ejemplo, ¿no? El ejemplo uno va a hacer ya una reprensión. De hecho, la vida de Jesús, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, solamente su ejemplo ya era una reprensión para muchas personas. Pero una reprensión es dada cuando uno ve una conducta errónea. Una conducta errónea y, por supuesto, quiere hacerlo en beneficio de la persona para que pueda, ¿cierto?, cambiar el rumbo. De alguna forma entender que lo que está haciendo no la lleva por un buen camino quizá, y eso uno lo ve desde la infancia, ¿no? Desde la infancia, ya cuando somos grandes, adultos, siempre vamos a tener reprensiones. Cuando somos pequeños, nuestra madre, cierto, nos reprendía porque quizá nos acercábamos al enchufe y el bebé quizá llora por no querer, porque no le dejaban hacer eso. Pero ¿qué pasaría si la madre nunca le hubiera dicho nada? Podría haber sido electrocutado al niño o alguna cosa peor. Por lo tanto, una reprensión tiene que ser dada, por supuesto, sí pienso, en el momento oportuno, ¿ya? Cuando la cosa uno ve que está mal, cuando vemos, cierto, que la persona que está por ese camino va a una destrucción o alguna cosa peor le pueda pasar. Ahora, me da la impresión a mí que varios de ellos como que manifestaron, ya sea directa o indirectamente, que no era bueno reprender. Claro. Que hoy día ya se usan otro tipo de expresiones o modalidades para poder tal vez atender a una situación particular que no está bien. Pero pareciera ser que en términos bíblicos estoy refiriéndome, sí, la reprensión forma parte del modus operandi de parte de Dios para advertirnos de una necesidad. Hay alguien que dijo que el que no detiene el mal ordena que se haga. Por lo tanto, si no estamos reprendiendo, indudablemente estamos siendo cómplices hasta cierto punto así para que el mal se siga propagando en la vida de esa persona y después nos vamos a sentir culpables de que no hemos hecho nuestra parte. Ahora, el punto, tú dijiste algo muy importante, debe ser el momento adecuado y también de la forma pertinente. Correcto. Cuando uno ve la Biblia, ¿no? Por supuesto, la Biblia es nuestra guía, nuestra regla de fe. Dios siempre mostraba, se puede decir, cuando uno tiene una conducta errónea, cuando el hombre se equivoca, desde el Génesis, por supuesto, si uno puede comentar, ya el caso de Adán y Eva, Dios le hizo una reprensión. Por lo tanto, tenemos que ver que la reprensión es dada cuando una persona tiene un comportamiento que no es debido, cuando hay una situación que la está complicando, tiene que ser dada la reprensión. Entonces, estamos de acuerdo, la Biblia presenta también, hay un texto que dice, Dios al que castiga también, Dios al que ama, castiga. En el sentido de poder, no de dejarlo peor, porque a veces pensamos que castigar es dejarlo hundido. Y ese quizás es un concepto erróneo de las personas, de decir, bueno, lo voy a reprender para hundirlo más. Y eso no es así. Dios no me reprende para hundirme, sino que Dios me reprende para sacarme del hoyo o del pozo que para que me dé cuenta de la condición. Para que me dé cuenta de mi condición y pueda reaccionar. Porque quizás si alguien está haciendo algo que no es debido y no se le dice nada, va a decir, bueno, estoy bien, seguiré con mi camino y listo. Pero Dios quiere ayudarnos para eso. Ahora dijimos hace un momento atrás que muchas veces nos va bien en la reprensión, sí. Hay una buena reacción y todo comienza ahora a encauzarse adecuadamente. Uh-huh. Sin embargo, la mayoría de las veces no ocurre esto. Creo que a los profetas le pasó, a Jeremías puntualmente, creo que es el modelo máximo respecto sí. de que él no tuvo sí. una buena respuesta por parte del pueblo. ¿Por qué razón muchas veces el que es reprendido, a pesar de que se lo haga correctamente, pensemos que se claro. siguieron los pasos sí. adecuados, el momento indicado, es la forma adecuada, lo hacemos con todo amor, sin embargo, somos rechazados? ¿Por qué piensas tú que muchas veces la gente no quiere aceptar la reprensión? Bueno, interesante que Jeremías reprendía a su pueblo. Cuando hablamos de su pueblo, hablamos de su lugar de nacimiento igual, de Anatot. Y la gente, y aquí lo involucramos todo porque todos cometemos errores, por supuesto. Hay un cierto grado, al principio dijimos, de orgullo. El corazón se cierra. Y cuando el corazón se cierra, es muy difícil abrir los ojos y saber lo que me están diciendo es para bien. Lo que me están diciendo lo hace con un fin de poder ayudarme. El pueblo se estaba corrompiendo más y más. Y eso ya fue en decadencia. Lamentablemente, todo lo que el profeta decía se lo echaban por tierra. La gente rechazaba. La gente quería destruir al profeta también. Entonces, había mucho orgullo, mucho orgullo en el pueblo. Eso es lo que no permitía aceptar la reprensión del profeta. O sea, podríamos decir que cuando alguien no es receptivo hacia la reprensión es porque hay algún pecado, ¿cierto? Hay algo que está dentro de nosotros, vida. Que está claro. tocando esa fibra es. Que no nos gusta y que por lo tanto es más fácil rechazar la reprensión que aceptar el llamado. Y a veces no queremos reconocer también. A veces incluso puede ser que sé lo que hice es malo, pero a pesar de que sé que es malo, tampoco lo quiero reconocer y eso es peor aún, es más grave aún. Lo que estaba pasando. Ahora, también. Tú mencionaste el pueblo natal de Jeremías, sí. Anatot, y la verdad es que alguien dijo que nadie es profeta en su tierra, sí. y parece que aquí se aplica plenamente porque ellos no solamente rechazaron el mensaje, sino que incluso intentaron matarlo. Intentaron matarlo, dice la Biblia, y algunos comentarios dicen que lo querían envenenar al profeta. Había, digamos, complot, como se llama, ¿no? Conversación entre el pueblo y decía, ¿cómo vamos a destruir a este profeta? Porque no nos gusta su mensaje. Entonces ya estaban intentando matar al profeta Jeremías. Ahora, aquí hay un ejemplo, yo diría, bastante claro y evidente de que la rebelión no vino tanto por parte de personas externas al pueblo, no. sino más bien por las personas a quienes se trataba de ayudar y salvar. Claro. Esto es lo paradójico, esto es lo curioso de lo que está sucediendo, y particularmente sucedió ahí con el pueblo natal de Jeremías, que fue Anatot. ¿Podríamos decir hasta cierto punto, Cristian, de que Jeremías prefigura un poco el ministerio de Cristo porque el texto bíblico de San Juan dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Juvenal, claramente quizás Jeremías presenta, ¿no? Ilustra más que nada, ilustra obviamente lo que Jesús tuvo que enfrentar a mayor escala, ¿no? Porque lo que Jesús enfrentó fue lo que Jeremías enfrentó, pero fue aún más. Recibió reprensiones, recibió injurias de parte de las personas y muchas desilusiones también, incluso de los mismos discípulos, recibió Jesús. Su mismo pueblo, ¿no? El mismo pueblo de Jesús también no lo aceptaba. Entonces, vemos claramente ese muy bien dicho que Jesús lo dijo, que a veces no hay profeta en su propia tierra. Y eso vivió Jeremías, vivió las consecuencias. Pero hay que entender que igual, de alguna forma, Dios lo estuvo preparando. Porque uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo soportar una situación así difícil? De reprensiones, que me digan que estoy mal, de no aceptar el mensaje. Jeremías tuvo que también visualizar lo que Dios le prometió al profeta. Ahora, cuando tú dices que Dios estuvo preparando a Jeremías, indudablemente se refleja porque al comienzo de su ministerio se le dijo que iban a venir los reyes, los príncipes, personas encumbradas, e iban a pelear contra él. Ahora, esto llama la atención porque tú hace un momento atrás mencionaste de que hay que colocarse en los zapatos de él. Una cosa es analizar lo que estamos viviendo ahora, las circunstancias, las pruebas, tal vez, las dificultades. Sí. Pero otra cosa es lo que pasó Jeremías hace prácticamente 2000 años, mucho más de 2000 años atrás. Y aquí se ve claramente que él como ser humano también se sintió muy afectado, sintió herido. Creo que esperaba naturalmente tener una respuesta favorable, exitosa. No la encontró. Me imagino que se afectó. Esto revela también que Dios utiliza a personas tan humanas como nosotros, con debilidades, con flaquezas, que en algún momento incluso Jeremías hasta renegó el día en que nació. Así es, Juvenal. Jeremías es se le conoce como el profeta llorón, ¿cierto? Ese es un apodo que le han dado muchas personas por los lamentos que él presenta. De hecho, escribe un libro que se llama Lamentaciones. Entonces, presenta él su humanidad también. No era persona perfecta. Si bien es cierto, fue llamado por Dios como profeta de Dios. Él sintió el peso de la sociedad también. O sea, lo que nosotros también nos sentimos afectados. La sociedad no, a veces pone una presión. Y a veces uno mira para afuera y empieza a decir, y esto es algo que uno se pregunta muchas veces, dice, ¿por qué prospera esa persona? ¿No? ¿Por qué esta persona que está haciendo mal, que está engañando, que está haciendo destrucción, en todo sentido, ¿no? A David le pasó lo mismo también. Y le pasó lo mismo. Entonces, ¿por qué prospera? Y yo quisiera compartir un texto que está en el libro de Eclesiastés, ¿ya? Para que me acompañe, Juvenal. Eclesiastés capítulo 8, un mensaje muy esperanzador. Quizás nos vamos a salir un poquito de Jeremías, pero que nos da esta orientación. Eclesiastés capítulo 8, verso 12. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Me parece maravilloso estos textos. Hay una clara respuesta. ¿Qué les parece? Sí. Tenemos, cierto, un mensaje claro, de que Dios está siempre con nosotros. Es verdad, nosotros muchas veces nos juega en contra la emoción del momento, ¿no? Un día amanecí mal y pienso que no está Dios conmigo, pero eso no es así. La Biblia es clara, no solamente Eclesiastés, lo dice Romanos, muchos textos que nos muestran que Dios está siempre con sus hijos. Y Dios no deja abandonado a ningún justo tampoco, dice el Salmo. Entonces, Jeremías vivió, por supuesto, digámoslo así, yo pienso que Jeremías vivió un estrés agudo, en ciertas ocasiones vivió un grado de estrés, pero bueno, el Señor también le mostraba su presencia junto a él. Ahora, es importante destacar también con nuestros amigos televidentes de que los profetas que a veces vemos tan elevados respecto de su ministerio, porque lo era en realidad, sin embargo ellos exhibían también su humanidad, especialmente cuando en el caso de Jeremías Él anhelaba que aquellos que prosperaban, pero a través de causas o caminos injustos, abiertamente deshonestos, él esperaba que estas personas fueran castigadas. Es un sentimiento humano también reaccionar de esa forma. Sin embargo, Dios quiere que de alguna manera dejemos que el juicio final quede en las manos de Dios, porque el ser humano, la tendencia muy natural es rápidamente a tomar alguna medida, pero no es lo que Dios espera, porque capaz que esa persona se pueda arrepentir. Hay dos cosas, ¿no? Primero, entender de que la venganza, dice, es de Dios. Dice texto, ¿no? Mía la venganza, dice Jehová. Pero tampoco es contrario de decir, según lo que hemos leído de Jeremías, y uno podría mencionar Job, podría mencionar otras personas más, cómo se sintieron. O sea, uno está libre también de expresar ante el Señor cómo se siente, ¿no? Y Jeremías fue tal cual. Jeremías como persona, ¿no? Él podría haber dicho, bueno, soy profeta, no tengo derecho a reclamar nada o a decir ninguna cosa de lo que me está pasando en mi corazón, en mi vida, sino que él se expresó. Él expresó, pero lo hizo de la manera adecuada, con Dios. Entonces no es pecado cuando hay una situación que nos está afectando decirle al Señor. Para eso está honestamente. Dios, honestamente, pidiendo que el Señor haga el juicio, pidiendo que el Señor nos muestre a la final lo que Él promete. Pero eso tenemos que también humanamente decírselo al Señor. O sea, esto sería transparentar más o en forma adecuada nuestra relación con Dios. O sea, Yo no me siento bien, no tengo por qué estar diciendo que me siento bien. Por supuesto. Porque no sería una relación honesta con el Señor. Dios quiere ahora, qué importante es lo que tú estás mencionando, porque finalmente lo que nos enseña, creo yo, Jeremías, es que a pesar de su humanidad, él, y a pesar de no entender muchas cosas, él confió en Dios. ¿No? Al final, y creo que ese es el gran mensaje. O sea, si no estamos entendiendo lo que está pasando, no sé por qué ocurre esto, no esperar a entender tal vez la situación detalladamente, a lo mejor no es tiempo todavía, pero en el momento oportuno Dios va a entregar la respuesta adecuada. Mientras tanto, no puedo dejar de confiar en el Señor. Así es, Juvenal. Muy bien, amigos, quiero invitarles para que vayamos a una nueva pausa. Estamos en Lecciones de la Biblia, así que les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Y estamos de vuelta, amigos, junto a cada uno de ustedes. Gracias por permanecer en la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Estamos en Lecciones de la Biblia y queremos recordar que Nuevo Tiempo tiene lo que se llama la Escuela Bíblica, que es la oportunidad también para promocionar nuestros materiales que gratuitamente hacemos llegar a todos los amigos que así lo solicitan. Tengo en mis manos, por ejemplo, este valioso material, Verdades para el tiempo del fin, lo que la Biblia dice con respecto a los acontecimientos finales. A muchos les inquieta realmente el futuro, quieren saber qué es lo que va a acontecer, se inquietan frente a los acontecimientos que estamos viendo en la actualidad. Por lo tanto, aquí hay un material que indudablemente va a reconfortar enormemente nuestro espíritu y nos va a dar la fuerza necesaria para seguir adelante. ¿Cómo tienen que hacerlo? Simplemente pueden comunicarse con nosotros a lo que está saliendo ahí en pantalla, la información, y ustedes van a poder recibir en forma gratuita este material, así que les animamos para que ustedes también lo puedan solicitar. Bueno, continuando con nuestro tema, Cristian, tenemos que aludir también a un momento bien particular que vivió el pueblo de Judá en tiempos de Jeremías, y lo que podríamos catalogar como una catástrofe nacional. Sí. Porque se produjo una sequía en todo el país, en todas las aldeas, todos los lugares, ricos y pobres estaban sufriendo enormemente por esta causa. Y bueno, debido a este motivo es que la gente recurría en situaciones como esta al templo para orar, para ayunar, para manifestar a través de ciertas prácticas religiosas su necesidad urgente de que Dios se manifestara. Esto más o menos retrata un poco lo que habitualmente hace el ser humano en situaciones de catástrofe. Pero ¿cuál es el peligro que tú percibes cuando muchas veces acudimos a alguna práctica religiosa, pero a lo mejor no tiene de fondo no hay mucho respaldo? Así es. Muchas veces acudimos a situaciones así, ¿no? Bueno, una catástrofe así da para asustarse a cualquier persona, primero, ¿no? Y el pueblo estaba bien asustado, ¿no? El pueblo estaba sufriendo la sequía, el agua es vital, ¿no? Por lo tanto, no había, había desesperanza frente al pueblo. Pero lamentablemente, lo que se ve aquí en Jeremías es que el pueblo no estaba buscando a Dios quizás por la razón correcta, ¿no? Que es lo que Dios quiere, por supuesto. Sino que muchas veces buscamos a Dios frente a una catástrofe solamente por el momento, solamente por la situación, y no en realidad porque hay una búsqueda de Dios sincera. Y eso el profeta también lo lamentaba grandemente. Él deseaba que el pueblo buscara a Dios, pero no solamente por una ayuda momentánea, sino que en realidad quería que se acercaran a Dios. Y lamentablemente hoy día puede pasar lo mismo. Mucha gente quizá sufre alguna pérdida, sufre pérdidas materiales, familiares quizás, pero puede que esa situación de búsqueda no sea genuina, y es un peligro. O sea, ahí está la pregunta, ¿no? Eso puede ser un peligro porque puede que pase el momento, llega el bienestar y nuevamente nos olvidamos de Dios. Entonces, esta sequía, de alguna forma, y las sequías podemos aplicarla a nuestra vida, ¿no? Quizá el pueblo se sentía así, moralmente seco, sin Dios. Dios quiere llenar ese vacío. Dios quiere llenar ese vacío en nuestra vida y tenemos que estar llenos de Dios todos los días. Estemos bien, ¿cierto? O también estemos mal. Ahora, qué bueno que mencionamos esto y que este incidente esté relatado en la Biblia, sí. Especialmente en el capítulo 14 de Jeremías, debido a que muchas veces sucede de que se intenta resolver los efectos de un problema, pero no lo que causa el problema, que en este caso sería el pecado que el pueblo tenía. O sea, dicho de otra forma, no es que estuviera mal que acudieran al templo, que ayunaran, que oraran, pero el principal motivo que Dios esperaba que se manifestara en esos momentos, lamentablemente no se daba, que era el verdadero arrepentimiento por sus faltas y pecados. Así o sea, como alguien dijo por ahí, Dios nos saca de los pecados y no nos deja en los pecados. Por supuesto. Desde esa perspectiva nosotros podemos entender que Dios espera que hayan cambios, y cambios graduales pero radicales en nuestra vida, que vayan reflejando efectivamente que hay una modificación no solamente externa, sino que interna del corazón, que permite ahora que se evidencie también hacia los demás. ¿Cuán importante es esta experiencia? Y si no la estamos viviendo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, ahí está un proceso, ¿no? Digamos, ese cambio va a ocurrir a medida que empieza a buscar a Dios, ¿no? Y ese proceso se llama conversión. Es cuando voy por un camino y vuelvo a Dios. Israel, en este caso el pueblo, no vivió ese proceso. No quería vivir ese proceso. Juan, tú decías, claro, ellos estaban asustados por la consecuencia del pecado. Pero no sentían tristeza por el pecado, que eso es muy distinto. Porque cuando uno se arrepiente reconociendo que su pecado estuvo mal, hay tristeza por el pecado, uno dice, este pecado le está afectando a Dios, ¿no? Y también le está afectando a las personas, porque de alguna forma el pecado es como un virus, que no solamente me afecta a mí, sino que si sigo en esa condición, va a afectar a mi familia, va a afectar a mis amigos. Entonces, al no reconocer un pecado, ¿no? O solamente de alguna forma sentir una especie de remordimiento por el momento, no es tampoco lo que Dios quiere. Dios le decía al pueblo, ya estoy harto de tanta grosura, de animal, de sacrificio muchas veces, sino lo que yo quiero es que ustedes cambien su corazón. Y eso es lo que Dios invita a nosotros, ¿ah? Porque externamente uno puede cambiar, puede vestirse bien, que de paso es bueno, no es malo, pero Dios también quiere también que haya un cambio interno. Y de ahí, como consecuencia, vendrán cambios en nuestra vida completa, que es lo que también Dios desea. Bueno, y en el caso de David, puntualmente, sí. Él lo expresa a través del texto cuando dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es. Entonces yo creo que ahí hay un buen parámetro, Cristian, para saber, y este es un llamado que Dios le hace no solamente a todos nuestros amigos televidentes, sino que a nosotros también. ¿Te parecería, Cristian, si les pedimos a los amigos que podamos buscar la presencia de Dios? Seguramente más de alguno de ellos está pasando en este instante por alguna situación difícil, sí, compleja, tal vez a nivel de matrimonio, a nivel de relaciones padres e hijos, en el ámbito laboral, económico, situaciones que nos afligen. No sabemos qué es lo que está causando, no entendemos muchas veces por qué estamos viviendo esta experiencia. Pero si confiamos en Dios, no cabe ninguna duda que vamos a tener toda la tranquilidad en primer lugar, la fortaleza necesaria y la sabiduría para abrirnos paso por el camino intrincado de la vida. Yo quisiera decirte, Cristian, que lo que tú acabas de mencionar es muy importante, porque en la medida que nuestros amigos televidentes puedan también percibir que este Dios del pasado es el mismo Dios del presente, tiene tanto poder como lo tenía en el pasado, sí, ¿cierto? Y algo importante, creo que en la medida que nosotros no olvidemos la manera como Dios nos ha conducido, así lo dice, cierto, una escritora cristiana, mientras no olvidemos cómo Dios ha actuado en situaciones puntuales de nuestra vida, entonces vamos a tener seguridad para seguir avanzando. ¿Tú crees realmente, Cristian, de que hoy día, más que nunca antes, sí, necesitamos aprender a confiar en Dios? Y que a través, como tú decías, de la oración, del estudio reflexivo de la Biblia, adquiriremos una experiencia cada vez más intensa con Dios. El momento, ¿no? El momento para nosotros buscar ya a nuestro Dios. Tenemos que, con urgencia, pedir que Él nos ayude, Él nos encamine. Que podamos, ¿cierto?, ser sinceros también en nuestro corazón y aceptar mi condición. Porque al no aceptar mi condición, va a ser difícil también que podamos pedir ayuda. Y Dios está acepto, ¿ah? Dios invita, Dios llama cuando nosotros estamos clamando, cuando nosotros estamos con necesidades. Dios está abierto para podernos encaminar, por supuesto, en su palabra. Tal vez en este punto, disculpa que te interrumpa, sí, Cristian, pero yo creo que es valioso saber que muchas veces el pecado no tiene explicación, ¿no? Desde el punto de vista de que no entendemos ¿por qué estamos haciendo aquello? Tenemos una tendencia natural hacia el mal y muchas veces nos dejamos guiar por esto y las consecuencias también no dejan o no tardan en aparecer. Sin embargo, creo que en la medida que nosotros actuamos como lo hizo Jeremías, depender de Dios constantemente, buscar su presencia, es que así vamos a tener la fortaleza para enfrentar cualquier tipo de situación que hoy día puede estar perjudicándonos. ¿Crees tú realmente que muchas veces no entendemos y decimos qué absurdo lo que me está pasando? Claro, muchas veces pensamos alguna situación que ocurre, algún caso de pérdida, por ejemplo, de algún familiar. La gente se pregunta, ¿y por qué pasa eso? Algo que golpea, pero que golpea fuertemente a la vida íntima de la persona. Ahí, claro, viene una pregunta, ¿por qué pasa esto? Bueno, el mal muchas veces entendemos que no tiene mucha explicación, ¿ah? Porque este mal es un intruso, ¿ah? Entra a la vida lamentablemente porque estamos en un conflicto y este conflicto en realidad, por un lado está Dios, ¿ah?, luchando, pero también tenemos el enemigo de Dios que intentará traer esos pensamientos y decir, bueno, es Dios el culpable. Pero cuando en realidad no es así, tenemos claro que tenemos seguridad en Dios. Y eso es lo que también esta lección nos intenta mostrar, Juvenal. Y aparte de eso, también encontrar que Jeremías nos ayuda a comprender cómo tenemos que reaccionar frente a personas que nos rechazan, por ejemplo, o nos engañan definidamente o definitivamente. Actúan de mala fe, como decimos habitualmente. Y aparentemente estas personas parecieran seguir surgiendo, seguir creciendo, tal vez en distintos aspectos o áreas de la vida. Y tal vez la persona que fue afectada no le está pasando lo mismo. Sin embargo, tarde o temprano, Dios actúa, realiza cierto, su acto de justicia que corresponde, pero con gran misericordia. Y lo más importante es que Dios siempre nos está llamando a un sincero arrepentimiento, porque ahí está la clave, indudablemente, de que podamos vivir una vida cristiana creciente, exitosa y finalmente feliz, como la que Dios quiere que vivamos. Así es, Juvenal. Quisiera compartir un texto, ¿no?, con respecto a eso, y decir que, claro, pasan cosas malas en la vida, ¿no?, y eso afecta, crean Dios o no crean Dios, porque el mundo traerá mal siempre, ¿ah? Pero está Dios siempre presente. Hay que entender que Dios está siempre con nosotros. Para un hijo de Dios, una persona con la confianza, ¿no?, plena, entenderá que aunque la cosa sea muy difícil, podemos, ¿cierto?, aferrarnos a Él. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso es maravilloso, saber que tenemos esta promesa. Y dice todas las cosas, pueden ser buenas o malas. Ahí está lo que comentamos. Entonces, pasan cosas malas, es verdad. Jesús pasó cosas malas también, persecuciones como Jeremías. Y nosotros también podemos pasar por esa experiencia. Pero cuando yo me aferro a la promesa y digo, bueno, tengo un Dios que está conmigo, intentaré, ¿cierto?, con la ayuda de Dios, avanzar, ¿cierto?, y poder continuar nuestro rumbo. O sea, finalmente, y volviendo al principio de de nuestro programa, decíamos que hay dos caminos, pero estamos llamados claramente a odiar el mal, apartarnos de él y seguir por el camino que Dios nos ha mostrado, que es un camino de excelencia y un camino finalmente de salvación. Creo que aquí no debemos olvidar, Cristian, y nuestros amigos televidentes seguramente así lo están considerando, de que la cruz marca la diferencia. En la medida en que depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, no cabe duda alguna que vamos a entender el accionar de Dios, y a pesar de que muchas veces no sepamos lo que nos está ocurriendo, vamos a confiar que creemos en un Dios de amor, porque así lo manifestó en la cruz del Calvario. Te invito, aprovechando las cámaras de Nuevo Tiempo, ¿qué invitación final le entregarías a nuestros amigos televidentes en relación a lo que hemos considerado? Bueno, la invitación es primero entender de que Dios, ¿cierto?, va guiando nuestra vida, primero. Jeremías tuvo que entender eso, tuvo que entender de que era Dios quien guiaba su vida, tuvo que enfrentar desafíos, tuvo que recibir muchas veces malas palabras, rechazo. Pero el mensaje final es que Dios tiene una agenda, Dios tiene desde el principio tu vida y nuestra vida para poder estar con Él. Él nos creó con un propósito, Él nos creó para poder tener la salvación, y ese propósito tenemos que permitir que Dios nos ayude a caminar y no cerrar el corazón, porque eso fue lo que el pueblo de Israel lamentablemente hizo. Cerró el corazón, y al cerrar el corazón no permitió que Dios interviniera poderosamente en su vida. Querido amigo, Dios te invita a abrir el corazón a Dios. Dios te invita a aceptarlo. Dios te invita también a reconocer quizás ese pecado que pueda estar incomodando tu corazón, ese asunto quizás que solamente Dios conoce y tú, pero Dios te invita a entregárselo a Él. Que Dios te ayude, que Dios te guíe, y podamos, cierto, caminar y tener ese encuentro con nuestro Dios. ¿Qué te parece si oramos con los amigos entonces? Muy bien, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios para pedir la bendición del Señor sobre cada uno de nuestros amigos televidentes. Oremos. Muy bien. Señor, que estás a la altura de los cielos, damos gracias, Señor, por esta maravillosa lección, que son lecciones que a la final pueden ayudarnos a vivir una vida cristiana mejor. Pedimos que nos muestres cada día tu voluntad, que sea tu Santo Espíritu quien pueda encaminarnos, y también podamos aceptar el mensaje que está en tu palabra. Dan un corazón sensible, dan un corazón humilde, Señor, para también recibir cuando alguien nos reprende, cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, estamos concluyendo nuestro programa Lecciones de la Biblia. Agradecemos al Pastor Cristian que ha estado con nosotros, y por supuesto a cada uno de ustedes que se han mantenido ahí fieles en nuestra sintonía. Y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.